persigue. Por donde quiera que yo me encuentre la he de llevar. Un gran amor yo te profeso, niña dorada. Un gran amor que nunca, nunca se ha de acabar. Lo que te encargo es que no me olvides en esta ausencia, porque te quiero y yo jamás te voy a olvidar. Linda María, te pido tener paciencia, verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar. Linda María, te pido tener paciencia, verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar. Sigue. Por donde quiera que yo me encuentre la de llevar. Un gran amor yo te profeso, niña dorada. Un gran amor que nunca, nunca se ha de acabar. Lo que te encargo es que no me olvides en esta ausencia, porque te quiero y yo jamás te voy a olvidar. Linda María, te paciencia, verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar. Linda María, te pido tener paciencia,